En New Radio juntamos a los mejores. Después de tanto negociar y conversar, llegamos a la conclusión de que no podían estar fuera de New Radio. Sírvanse conectar a la magia, a la metáfora. Tierra 2. Mídanse con la palta, compren bebidas. Se dirige al país David Retamal, Pedro Ruminot, Felipe Abello y Luis Slimi. Aquí comienza Tierra 2, solo por New Pop. A la mano. Bueno, muy bienvenidos sean. ¡Bienvenidos a la nave Tierra 2! ¡Otra vez! Siendo las 11:20 de la noche, con 20 minutos de retraso por culpa de David Retamal, parte Tierra 2. David, ¿por qué me echas la culpa a mí de verdad? Porque tú partes con la previa y se te olvidó hacer la previa. Presenta. ¡Sin cejas! A toda la gente que está escuchando, David el otro día estuvo viendo el partido de Chile, se quedó dormido curado y le sacaron las cejas. ¡Sin cejas! ¡Sin cejas! ¿Qué pasó, Davidito? ¿Qué cuenta es eso? Si eso no pero es que yo llego... ¿Sabes que las cejas son la zona que te da la expresión a la cara? Sí, po. Te hablando en el ceja, ahora no sabemos cómo eres. Si estás triste, si estás contento... O sea, ya tienes, no tienes brazos, tienes muñones y ahora no tienes cejas. ¿Qué pasó? ¿Por qué te juntas con gente que no te quiere? No, si la gente me quería, pero es que me quedé en un lugar donde no me querían mucho. ¿Y te sacaron las cejas? Estaba en un bar. Estaba en un bar carateando y después te... lo que le pasa al clásico chileno que se cree triunfalista. Es que te ves muy raro. Me borró la película. Ah, fue después del partido de Chile-España. Después Chile-España. Apagón de tele. Se te apagó la tele. Se te apagó la tele. Después me decían Plaza Italia sin cejas. Vamos a subir una fotito con para los amigos después. Que Carlos va a tomar, le va a tomar una foto a David y la va a subir al Twitter de New Radio, @ New Radio. Oye, tenemos una mala noticia, o buena noticia para algunos, puede ser. Sí. Porque hay un tripulante que ya no está con nosotros. Se bajó de la nave. Luis Slimming. Es verdad. Alcanzó a estar 4 capítulos con nosotros, alrededor de 4 capítulos. Sí, bueno, pero no es una música triste, fíjate. Yo para explicarlo quizás sí pondré la música triste porque, bueno, Luis padece una profunda depresión. ¿Y por qué no música triste entonces? Hay que ponerse contento que tenga depresión. No, ni contento ni triste, simplemente parte de la vida de una enfermedad. Yo pensaba que quizás podríamos llamarlo. No, pero no música triste, no caigamos en el cliché, Ana Balón. Ana Balón, te pedí canciones. Esperanzador, eso, esperanzador. Te pedí. Ya, quiero más esperanzador. Te pedí la de Gianluca Grignani. ¿La tení? Un Michel Bouquet. ¿Cómo que se? Michel Bouquet. Espérate. Se fue el Slimming. ¡Qué bueno! Slimming. El humor estructurado. Bueno, te estamos llamando porque, bueno, te queremos hacer la despedida. Agradecerte por los capítulos que estuviste, fueron 4 o 5 capítulos los que compartiste con nosotros en Tierra 2. Yo te quiero mucho, tú eres amigo mío y bueno, te queremos solamente dar las gracias y darte la posibilidad de desahogarte quizá o decir tus últimas palabras. Simpático. Y nada, no escucho lo que dice Felipe. Felipe dice que eres muy simpático. Ah, muchas gracias. Y eso, pues fue bacán estar con todos ustedes. Fue un sueño para mí como un vaquero el poder estar ahí. Bueno, no resultó, ¿no? Como tantas cosas en mi vida que no han resultado. Bueno, Luis, te queremos dar las gracias. No te hagas la víctima. No te hagas la víctima, te pillamos robando y por eso te sacamos. ¡Chao! ¡Chao, ratero! Lo pillamos robando. ¡Chao, ratero! Que lo sepan todos. Lo pillamos robando, por eso lo sacaron. ¡Chao, ratero! ¡Chao, ladrón! ¡Chao, ratero! ¡Chao, ratero! ¡Ratero! ¡Ratero! ¡Ratero! ¡Ratero! ¡Ratero! ¡Ratero! ¡Adiós! ¡Que sepa bien la gente! ¡Adiós! Que la polola de nuestro amigo Felipe Navalón se le perdieron 15 mil pesos que tenía en su cartera. Y pillamos al señor Sliming metiéndose a la cartera, sacándole lo que son las toallas higiénicas, sacándole lo que son de su billetera, 15 mil pesos. ¡Vuela alto, gordo real! ¡Hasta chao, siempre! ¡Ladrón! ¡Hasta siempre, humor de casino! ¡No te extraña! ¡Hasta siempre, humor estructurado! ¡Que no resultó! No estás en televisión, no estás en radio, ni siquiera en programas digitales. Vuelve a hacer clases de matemáticas. ¡Conjunto vacío! Vuelve a la raíz cuadrada, porque eso es lo que eras, profesor de matemáticas. Un profesor de matemáticas queriendo ser gracioso, queriendo brillar en un escenario. Eso es vanidad, amigo Slimming. Vuelva a las aulas, vuelva a hacer clases, a formar generaciones de estudiantes. Vaya que bellas son las matemáticas cuando se enseñan de buena manera. Sin vanidades, señor Slimming, que trabajó para otro gran vanidoso. Me refiero al señor Edo Caroe. Ya. ¡Cómo quedan en el camino! Ya. ¡Cómo quedan en el camino! ¡Me gusta, Pedro! ¡Cómo quedan en el camino! ¡Siguen quedando en el camino! Mientras el pez cimienta su llegada hasta levantar la copa. ¡Voy a levantar la copa! ¡Y quedan en el camino! ¡Quedan en el camino! El otro se arregló los bigotes. Oye, ¿hay welcome hoy? ¿No? No, no hay welcome. ¿No hay? Oigan, chiquillos, ya se nos fue el amigo Slimming, pero hay que seguir con el programa. Gracias, Luis. Gracias, Luis. Y bueno, seguimos con el programa. Yo lo voy a extrañar mucho, Luis. Mira, qué bueno que lo voy a extrañar mucho, no, porque también llegó el momento de también despedir a David. Ya, pues, man, porque Tierra 2 vuelve a ser lo que siempre fue. Cinco programas con el pez pero y piedra. Pero antes, podríamos darle una oportunidad más. Ya. Estamos previos al comienzo de un día, una efeméride, un hecho, una noche que puede cambiar nuestras vidas. Me refiero al día de San Juan. Hoy es la noche de San Juan. Esta noche. A las 12 de la noche es la noche de San Juan. Ahora a las 12. A las 12 de San Juan. Oh. David, te quiero proponer una sección. Rituales en noche de San Juan. Tú eres un hombre que viene del ocultismo, que viene del espiritismo, que viene de las ciencias ocultas. Dejo en este escenario a David Retamal. Yo estoy súper incómodo acá porque David se quedó con mi puesto. ¿Por qué estáis sentado en mi lugar? ¿Este es tu lugar? Sí, pues. Yo siempre hablo a la izquierda, para la derecha me cuesta muchísimo. Pero mejor siéntese en una silla, pues, mi amigo, porque sentarse en un palo de escoba, como todavía en esta ocasión, no es tan cómodo. Aunque parece cómodo eso. Yo no soy homofóbico, usted lo sabe. No, mírame sí la sé. Chapita, mírame la chapita. Sí. Oh, Fundación igual. Iguales. Oh, deja de abrir tus derechos. Me la saco, tengo una chapita, un pin, ¿cómo se llama? Sí. ¿O un pen? No, un pin. Estamos aquí en la Fundación Iguales. No, miren, deja salir tus derechos de la Fundación Iguales. Regálasela ahí. Hoy día me entregaron un pin y estoy participando en esa campaña por la igualdad. Oye, David. Te voy a entregar el pin y te voy a pinchar. ¡Ay, me pincé! ¡Me pincé! ¡Me voy a pegarme! ¡Fundación Iguales! Oye, Davidcito, bueno, tú que como buen brujo nos vas a dar todos los secretitos de la noche de San Juan. Adelante, David, y su mierda. ¿Por qué su mierda tan negativa? Bueno, David y la mierda. David, la mierda, que hable. Oiga, se recomienda siempre hacer estos trucos después de las 12 de la noche porque ahí es cuando empiezan. Nos quedan 28 minutos para aquello. Exactamente. Así, si están ustedes en su casa, el primer efecto que se pueden hacer es con las tintas de lápices, que tú le echáis tinta de lápices en una hoja con otra hoja, las juntáis y tienes que juntarla ahí y ahí va a aparecer la persona con quien te vaya a casar próximamente. ¿Cómo? Explícalo bien, por favor. Tomas sus tintas de lápiz. Tomas tintas de lápiz, ya. Las juntas. Yo voy a intentar traducir esto. Las juntas. Las juntas con un papel, con otro papel. Un papel con otro papel, ya. Los cierras y después lo abres en la mañana siguiente. Esto tiene que ser después de las 12 de la noche. Ya. Y ahí se abre y se vas a encontrar con la persona que te vas a mal casar. ¿Pero qué? ¿Pero son unas manchas, pues, David? Mancha, ¿te vas a casar con una mancha? ¿Te vas a dar una interpretación? No. ¿Pero qué? ¿Quién interpreta la mancha? Equivocado. ¿Por qué dice que equivocado? Equivocado, no es así. Si te van a dar secretos de ocultismo y rituales para hacer esta noche, dalos bien. A ver, ¿cómo es realmente? Efectivamente, se requiere para esta noche tinta china. Tinta china, o puede ser tinta también del lápiz Bic. Tomas un lápiz Bic, lo revientas y con... Gol. Con lo que queda... Un lápiz. Con la tinta de ese lápiz lo vas, vas sacando, vaciando. Que con la que te hiciste tus tatuajes, tus primeros tatuajes. Mis primeros tatuajes son, de hecho, con esa tinta de ese lápiz. O tinta china, preferentemente. Luego, y ahí es cuando entro en contradicción contigo. No es una papa. No, yo... lo que tú debes hacer es... ¿Una papa? No, dijo un papel. Es una papa. Tú debes cortar un trozo de papa. Ya. Un trozo de papa, un tubérculo, por la mitad. Luego lo pones... En una hoja de papel con tinta. Luego de eso, debes conseguir pelos. ¿Pelos de la persona que te gusta? No, pelos femenino. Tuyo. No, de cualquier mujer. Pelo de cualquier mujer. Que no sea un familiar tuyo. ¿De qué parte? Axila, pubis. No, preferentemente del pubis. Preferentemente. Pero ojo. ¿Pero cómo los conseguimos? Ojo, amigo, tienes que conseguir de una persona que no sea un familiar directo. Ya, pero entonces voy en la calle y le digo, oye, ya que tú no eres mi familiar directo, puedes arrancarte pelos del pubis para poder hacer yo mi noche de San Juan tranquilo. Mira, preferentemente del pubis, pero también pueden ser del recto. No hay, no, digamos que puede ser uno o lo otro. Si no puedes conseguir pelos del pubis ni del recto. ¿Y cuál es el objetivo de esto? El objetivo es saber si te vas a casar o no con una persona. Felipe, determinada. ¿Tú lo hiciste? Yo lo hice, efectivamente. ¿Y resultó, funcionó? Me funcionó muy bien. Pero yo ese día no tenía a la mano papas. ¿Ya? Entonces lo hice con mis genitales. Lo que yo hice fue, con mi miembro erecto, verter 2,5 miligramos de tinta china en la cabeza del perro. Acto seguido, todo esto a las 12 de la noche del día de San Juan, tú abres una hoja de oficio... blanca o papel roneo, da lo mismo eso, envuelves tu miembro erecto en el papel que ya está previamente lleno de tinta china, te pones el cobertor, apagas la luz y duermes. Ah, se me había olvidado. Antes de eso, ¿entonces bañas... descubriste que te tenías que casar con Jimenita? Así es, pues. ¿Y Jimenita sabe esto? Se está enterando ahora. Se está enterando ahora. Bañas tu miembro, mi miembro en este caso, con suaves vellos de, en este caso fue una adolescente. ¿Ya? ¿Qué adolescente? Era una compañera de curso de una sobrina. ¿Una compañera de curso de una sobrina? Sí. Estudiantes de bachillerato de la Universidad Católica. Acto ¿ya? seguido, maricón, tú envuelves en papel roneo o papel alusa, ¿ya? Tu miembro, apagas la luz, despiertas y al día siguiente, antes de despertar, a las 3:33, que es la hora indicada, saca esta música que no es andino esto. No, eso es de Kill Bill. ¿Qué Kill Bill? Es una película de Tarantino. Porque no es como esto es como el vídeo de Faruk. No, no es esto. Música de suspenso de la noche de San Juan. La música de la noche de San Juan. Bueno, Google, YouTube, la música de la noche de San Juan. Bueno, en ese momento, a las 3:33... Bueno, DJ Beto, DJ Faraón. DJ Vero estarían bueno, con la canción así. Y tú te demoras ahí demasiado en encontrarla. Ahí. Abres la hoja. Ahí está. Abres la hoja de papel roneo. Al amanecer... y la imagen que verás ahí será el rostro de tu mujer amada. En mi caso, el rostro de mi esposa. La tinta china hacía la forma, los rasgos de las facciones, las bellas facciones de mi esposa. El vello púbico de mi sobrina hacía sus cabellos, que grácil hacían una especie de flequillo sobre su frente. Y el pene reflejaba lo que era el cuello y lo que eran los hombros de mi amada esposa. 2 meses después nos casamos. Oh. Mi sobrina quedó embarazada. ¿Por qué quedó embarazada tu sobrina? De su pololo. Ah. Abortó. Qué bonita historia para todos los amigos que están escuchando. Noche de San Juan. Tierra 2, vayan a comprar tinta china o bien lápiz Bic. pónganle una hojita, háganos mañana y se van a dar cuenta quién va a ser su señora esposa. ¿Otro ritual, David? Otro ritual que se hace mucho en esta época es plantar tres porotos en una tierra, en la tierra, y ponerle un nombre a cada de esos porotos, ponerle un nombre. En este caso, si es que tú eres hombre, ponerle el nombre de mujeres. Y después, cuando empieza a brotar el primer poroto, significa que ese va a ser el nombre de la primera persona que te vas a casar. Ese oso truquito que se hace en la noche también. Pedro, ¿tú sabías que no era así? ¿Cómo eres realmente, Pedro, por favor? Yo no creo en estas cosas, porque soy de una familia... Pero sí, yo tampoco creía. Pero, fíjate, me casé con la mujer que aparecía en esa hoja de papel roneo. La otra es pelar papa, una papa a la mitad, una papa no. entera no es así. Sin pelar. Sí, es así. Y la otra completamente pelada y la echas debajo de un catre. Y después... ¿Pero por qué tanta papa en la historia? Porque no sé por qué se hacen trucos con yo papa. Yo entiendo que la gente que de escasos recursos crea estas cosas. Le echas estas papas debajo de la cama y recoges una papa. Si es que coges una papa pelada... ¿Tú en tu población, todos lo hacen en tu población, David? Muy rico en el futuro. David, ¿en tu población toda la gente hace esto? No, pero jugábamos, antiguamente se jugaba más, ahora como que se perdió. ¿Jugaba? Sí, ahora se perdió un poco el ritual. O sea, no es en serio, un juego, ¿no? Un juego para entretener a la familia en la noche de San Juan y salir a la higuera. No es así. Esperar al diablo. ¿Puedo decir yo cómo es la higuera? ¿Cómo lo de la higuera? La higuera dice que visita al diablo en la noche de San Juan. No es así. Ignorante. ¿Cómo es, Felipe? Ignorante. ¿Por qué dice así? ¡Qué falta de ignorancia, amigo! Te cuento cómo es realmente. Tú debes conseguir, efectivamente, esto se hace en los vecindarios. Tú debes buscar en el vecindario la foto de algún niño fallecido. Sí, sé que esto suena un poquitito fuerte, pero es así. Yo sé sobre todo amigo Felipe, amigo Pedro, que ustedes tienen hijos, sí. Pero la vida es así. Ya hay gente que hemos perdido. David también tiene hijos. David también tiene hijos, ¿verdad? Qué pena. ¿Por qué? Lo difícil, ya le va a tocar más difícil. Bueno, tú buscas la fotografía... el retrato de algún niño que haya fallecido. Ojalá de muerte natural. Ojalá. No, como ojalá, no pero no. No, ojalá que no, amigo. Ojalá que no, sí. No, pero te estaba bueno, corrigiendo. Obtienes un tema la de fotografía base. De algún niño que haya fallecido. Ojalá de muerte natural. Sarampión, viruela, peste negra, sífilis, el maldito cáncer. Que el amigo Pedro falleció de cáncer. Cuando era soberbio. ¿Se acuerdan que usted era soberbio? Pedro, ¿qué es eso? Yo reviví de... No, de nunca, no, nunca he dicho eso. Me curé de la soberbia. No, nunca he dicho eso. Te fui a ver al hospital. Te fui al hospital, ¿o no? Desmiente, déjame como mentiroso que te fui a ver al hospital. Es verdad. ¿Para qué la cuenta? No. Nuestra amistad nació en el hospital, de hecho. Sí, así es. ¿Y pagué la cuenta? No pagaste. No, pagué la cuenta de cuando fui al casino y me comí... había casino en esa mugre. Bueno, volviendo al tema. Consigues la fotografía de un niño fallecido, ojalá recientemente fallecido. Esa foto... No pongas esa música. Mira, yo tengo acá una tradición de la noche de San Juan. Pero déjame terminar, por favor. Ya, por favor. Entierras la fotografía de un niño fallecido, ojalá una fotografía del cadáver de este niño. Sé que lo que estoy diciendo es súper crudo, sé que ustedes tienen hijos y empiezan inmediatamente a figurarse una imagen tétrica. No. Ojalá la foto sonriente de un niño fallecido, que haya muerto en paz. Entierras esta fotografía junto a semillas. ¿Y por qué? Semillas, ojalá, de marihuana. Sí, de marihuana. Luego, esa noche de San Juan, la planta va a germinar rápidamente como un abono. En 2 o 3 horas, ¿cuánto demora una planta de marihuana, de semilla, pasar a ser planta? David, tú que eres consumidor. ¿7 meses? La mamá trabaja con droga. Sí sé que trabaja drogada. No, en prevención. ¡Educación! Bueno. Prepárense porque viene en Simielda a cerrar el programa. Ya viene en Simielda para cerrar el programa. Cuando la planta y luego de 2 horas se aceleró el crecimiento, que dura 7 meses, tú tomas una hoja de marihuana. ¡Educación! ¡Es manino! Y te preparas un pito de marihuana. ¡Estoy taturno, manino! Te fumas este pito de marihuana que ojalá contenga la fotografía. Puede ser la fotografía de Saturno o de alguno de los otros miembros de Tiro de Gracia. aunque yo recomiendo... Si te fumáis a Juan Sativo, que has drogado todo el año. Aunque yo recomendaría fumar... ¿A lengua dura? No, fumarse al vocalista de los Panteras Negras. ¿Al Lalo Meneses? Al Lalo Meneses. ¿A mi compadre Lalo Meneses? Grande Lalito Meneses, luchando la dictadura. Pero amigo, señor Meneses, la dictadura ya terminó. Trabaje. Señor Meneses, la dictadura ya terminó. ¿Le propongo algo? Trabaje. No, señor Meneses, tengo una idea. Trabaje. Trabajo decente. El Lalito tenía un programa de radio en Radio 1. ¿Cuál es el trabajo? Hace sus recitales, sus tocadas. ¿Cuál es el trabajo? ¿Cuál es el trabajo? ¿Cuál es el trabajo? Hace clase. ¿Cuál es el trabajo? Hace clase. ¿Hace clase? Sí. ¿Y es profesor? Sí. ¿Profesor? En la Católica. ¿Estudió? Sí. ¿O ejerce de manera ilegal la profesión de docente? Con razón la educación está como está. ¿Estudió astronomía? ¿Astronomía? Sí. Mira, astronomía. ¿Y es profesor de astronomía en la Católica? Ah, yo soy Géminis, weón, y Marte. Decanato, ¡no! Eso es sembrar la ignorancia, pues, eso, es sembrar la ignorancia. ¿Dónde hace clase? La Católica. Weón, adivinándole la suerte a la gente. ¡No! O sea, el primero combatió la dictadura. En la lengua yo lo respetaba. En la lengua yo lo respetaba. Eso es astrología. ¡Y ahora, weón! Astronomía es distinto a astrología. Astronomía. Vivimos en una sociedad de consumo, weón. Hasta la Lamenez cayó. Te fumas a lengua dura. Te fumas a lengua dura. Aunque, porque si te fumas a Juan Sativo, a él mejor quedas tonto. Que lo aspires. Rituales. Rituales en la noche de San Juan. Un saludo a los amigos de Tiro de Gracia en la casa. Bueno, otra de las tradiciones es invitar a un desconocido. Es una de las tradiciones que han desaparecido en Chile. Estoy leyendo. Esto indica que durante medianoche debes salir a la puerta de la casa e invitar al primer transeúnte que pase y hacerlo parte del jolgorio de la noche de San Juan. ¿Hagámoslo? Ya. Son las 23:45. ¿Hay alguien más en esta casa, señora Navalón? Porque decirle a nuestro público, quizás ya lo saben, que ya no estamos en los antiguos estudios de Unión Radio. No. ¿Y por qué no estamos en los antiguos estudios de Unión Radio? Que lo diga el señor Navalón. Señora Navalón, usted ¿No le gusta tanto figurar? ¡Habla, papá! Usted nos llamó a New Radio, ¿no es así? Sí, es verdad. Sí. Y hoy, las instalaciones de New Radio ya no existen, porque usted lo desalojaron, señor. ¿Es así? Es verdad. Dígame como mentiroso. Ah, bien. Me desalojaron. Lo desalojaron y ahora estamos en su casa, en el barrio Bellavista, en el corazón del barrio Bellavista, haciendo nuestro programa. ¿Es así, señor Navalón? Sí, señor. Mi pregunta es, ¿por qué lo desalojaron? La versión que yo tengo, señor Navalón, es que usted no pagó la luz. No pagó la luz durante 3 meses. Y así, no hay paciencia que aguante. Y lo sacaron cagando porque su radio, y perdone que diga con estos términos, pero la persona que me lo dijo así, usted no había pagado en 3 meses porque su proyecto de radio digital no funcionó. Perdone que diga así, me están mirando con cara de como si estuviera diciendo una blasfemia cuando es real. Están asustados. Mi pregunta es, ¿esto se va a solucionar en algún momento? Estamos en una casa. Aquí hay vecinos, hubo un conserje. Esto no es lo que se nos prometió, señora Navalón. Esto no es una radio, esto es una casa. Y usted pareciera que no es el que encabeza un emprendimiento. ¿Sabe lo que parece? Un niño vanidoso que cagó con un proyecto. A usted lo sacaron cagando de New Radio. No, pues lo... New Radio es de Ana Balón, pues no lo sacaron cagando de New Radio. ¿De dónde lo sacaron cagando? De los estudios. Porque no pagó el arriendo, no pagó la luz, no pagó el agua. El gas. El gas también. No haga bromas. No haga bromas porque aquí nuestro estamos programa. Hablando de verdad. 678. Así se llama este programa. Basado en el programa argentino de investigación. ¿Qué pasó, señora Ana Balón? Bueno, la verdad es que estuve en desorden administrativo. Ya. Y me vi afectado con un par de meses de arriendo, Felipe. Y eso finalmente se encadenó una gresca con el corredor de propiedades. Y eso finalmente terminó siendo un cierre de contrato y mi salida rápida del lugar. Salí arrancando, en verdad. ¿Pero por qué expones a tu familia? Porque estamos en una casa. Nos tomamos de alguna manera el living y el comedor de una casa de familia. No tengo, ¿qué hay en esa pieza? No tengo que living. Ahí está cerrado. No tengo living. No, hay un dormitorio ahí. ¿Quién está durmiendo ahí? Mi porola. ¿Cómo? Mi porola. ¿Puedo ir a verla? ¿Puedo ir a ver cómo está? Si estamos molestando. ¿Puedo ir a ver? En serio. Te lo digo súper sinceramente. ¿Puedo ir a verla? No voy a hacerle nada. Ya, Pedro, tampoco esa risa. Pareciera como que... No, Pedro, respetando el respeto al amigo Navalón. Están en su casa. Aunque él nos falta más el respeto al decirnos primero que va a estar en la radio y luego no tiene acá. ¿Puedo ir donde tu pololo y preguntarle cómo se siente? Toca la puerta. Sí, 7-8. Anda y toca la puerta y pregúntale. O que salga, debe estar escuchando en la pieza. No queremos incomodar, por eso pregunto. ¿Carolina, señor? Carolina. ¿Le podemos preguntar si estamos incomodando? Vaya. Toca la puerta, siente. Sí. ¿Carolina? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Queremos hacer una pregunta. Pero en privado. Pero Felipe. Felipe, no, pero la pregunta acá. Se pone, se encierra. Pero la verdad, ¿cómo es que se encierra una pieza con tu novia? Otra vez no. Bueno, en este minuto Felipe se acaba de encerrar en la pieza de Navalón. Hacerle algunas preguntas a la polola de Felipe. Mientras tanto, Abello resuelve sus dudas. ¡Vamos con el mundialero! Hoy jugó Chile, hoy perdió Chile, pero eso no nos elimina, nos deja pasar a octavo de final. Viene el mundialero con Davidcito, se estrena el capítulo del mundialero. Se estrena el mundialero con Davidcito, vamos Davidcito. El mundialero es auspiciado por Lenovo. Buenas noches amigos, aquí empieza el mundialero. Y parte con una noticia. El mundialero. ¡Barrera, barrera, barrera! En segunda, Chile pasando a octavo de final. Néstor Isera. ¿Crece la esperanza? Esa es la pregunta que le voy a hacer aquí con los panelistas. ¿Crece la esperanza o disminuye la esperanza después de la derrota de hoy día? ¿Qué es lo que opinan ustedes? ¿Vamos a caer de nuevo en este pesimismo cotidiano que tenemos los chilenos? Que David, David, que perdemos... David, el mundialero es tu sección, no nos haces preguntas, tú desarrollas. No, hoy estoy... Chile perdió con Holanda, 2-0, jugamos bueno, un partido Chile... regular, desarrolla. Hoy Chile perdió 2-0. Vamos de nuevo. Esto es el mundialero con Davidcito. Buenas noches amigos, bienvenido al mundialero. Estamos todos felices, pero también estamos con sentimientos encontrados porque encontramos que Chile quiso hacer un partido, pero no pudo hacer. Perdió en los últimos minutos y la gente quería más. Entonces, yo creo que vamos a volver a este tema del pesimismo con este chilenismo, el triunfalismo que tuvimos todo el fin de semana. Y ahora esperamos... No tiene lenguaje. El chilenismo y el triunfalismo. Sí, pero el triunfalismo que vivimos todo el fin de semana. ¡No tienes lenguaje! ¡No tiene herramientas! ¡No es buen comunicador! ¡No tiene herramientas! ¡No tiene buena educación! ¡Se le nota! ¡No sabe estructurar oraciones! ¡No sabe hablar! ¡No tiene lenguaje ni herramientas! ¡No tiene educación! Sin educación, bueno. Sin lenguaje y sin herramientas. Adelante David. Bueno, y eso que este día a Chile lo vimos más bien carente de un poco de ganas. Y no tiene cejas, no tiene David. Ya, pues sigue. Entonces viene ahora el partido que es más, que un partido difícil, que el partido contra Brasil. David, que, tú que es un Brasil, un Brasil que no se ve Brasil. No es un Brasil que no se ve tan bien futbolísticamente, pero sí tiene un gran jugador. Mira, como qué bueno que mencionas, qué bueno que mencionas esto. Tú que estuviste en Brasil allá como enviado especial y acabas de volver hace unos días. Uh-huh. ¿Cómo se siente el ambiente? ¿Cómo está el ambiente allá? De Brasil. Brasil ya ven a Brasil campeón. Tanto, los brasileños sí, se ven campeones. Ya con, incluso ya viendo a Chile jugando con Brasil en octavo, dicen que van a perder más Chile. Pero escúchame, 4-0. ¿Qué pasa con las protestas que había antes del Mundial? ¿Se las han mantenido? No, ¿la prensa lo ha ocultado? La prensa ha ido ocultando todo este tema de la... Porque uno se pone a ver televisión realmente brasileña de regiones, empieza a ver un poco más de noticias... ¿Tuviste televisión regional brasileña? Yeah. ¿De qué sectores? ¿Y tú sabes portugués? Minas Gerais. No sé muy bien portugués. ¿Cómo portugués? ¿Te comunicabas? ¿Aprendiste algo? Sí, aprendí más portuñol y eso me pudo defender. Ah, ya, bacán. Qué bueno saberle. Oye, y lo que pasa ya, que muestra un poco lo que está pasando con las protestas y lo que nosotros vemos, incluso la otra vez, en una transmisión de un partido, un personaje entró a la cancha, hizo su fiesta a cuerpo pelado. Y la FIFA no mostró. No tiene herramienta. No mostró a esta persona con su torso desnudo, ya, para ver si los. No lo mostró en la transmisión en vivo, no se mostró a esa persona. Entonces, se está ocultando muchas cosas en Brasil, eso hay que decirlo. David, vamos a hacer un paréntesis en el mundialero, ya que nos mencionaste que aprendiste algo de portugués, y vamos con las clases de portugués de Davidcito. Un paréntesis entre aquí en el mundialero. Vamos con las clases de inglés, las clases de portugués de Davidcito. Clasinha de português com Davizinho. Primeira palavra em... Eu te vou dar uma oração e tu me dizes o que significa. Okay. Vou a salir a disfrutar com mis amigos. Não tenho preservativo. Vou a salir com mais amigos. Não tenho condor. Se dice camisinha ou algo? No, condor. Já, vuelve el mundialero. Vuelve el mundialero. Volviaste todo el día por tu clase. Todo el día tus clases de portugués. Me llamaste por teléfono, estoy listo para las clases de portugués. Van a hacer un Pedro, ¿tú sabes portugués? Sí. No. Pero ya. No, pero si él me llamó por teléfono. De hecho, me llamó ayer en la noche. Voy a poner en Twitter que voy a hacer clases de portugués. Porque algo aprendí. Algo aprendí, pues. Ya, vamos. ¿Cómo se dice bien? ¿Bien? Sí. ¿Cómo? Bon. ¿Cómo se dice Neymar? Maricón. un chiste que de casino, un humor de casino. Hoy Neymar no me gusta muchísimo. No me gusta nada. No me gusta nada. Te gusta mucho nomás. No me gusta nada. No me gusta nada Neymar. Y lo que más me gustó del partido hoy día con Camerún, cuando lo empujaron. ¿Por qué no te gusta Neymar? No me gusta Neymar, Felipe. Lo encuentro desasiado. Encuentro que tiene aspecto de desasiado. ¿Y de Chile? ¿Cuál es el jugador que menos te gusta? El que menos me gusta de la selección chilena, Gonzalo Jara. ¿Eugenio Mena? Tampoco. A mí me cargue Eugenio Mena. Es de Puente Alto. Es de Puente Alto, pero no jugó. El peor de todos. A mí el que no me gusta... ¿Gonzalo Jara el rajón? No me gusta Gonzalo Jara. Ha bajado de peso. Sí, no, se ha bajado su... Pero a mí el que me gusta... El que más que me gusta de todo, como diría él mismo... Es Charles Aránguiz. Que va a tener su calle propia. Sí. Charles Aránguiz. ¿Se la merece o no se la merece? Se la merece totalmente. Ah. ¿Abrimos el debate? Abrimos el debate y abrimos las líneas. Ah. No hay líneas. No hay líneas. Bueno, no hay líneas, no hay webcam. ¿El cambio fue positivo o fue negativo? Oye, hablé con tu polola. Hablé con tu polola y me dijo: Don Felipe. Fui yo la. Es más rico que comerse un completo. Don Felipe, a mí me gusta mucho que usted apoye a mi polola en su emprendimiento de radio. Sin duda fracasamos. Pero ¿qué otra opción tenía? Que nos muriéramos de hambre. Preferí traerlo aquí a la casa. Estamos igual cómodos porque estamos en un colchón. ¿Quiere probarlo? Y yo, ¿pero cómo? Si está tu pololo haciendo la radio. Sí, por eso, si no es nada de malo. Es simplemente probar el colchón. Esto es para demostrarle que estamos cómodos acá. Bueno, le dije yo. Me posee en el colchón. Es bastante cómodo. Y mire, si yo me pongo encima de usted, mire lo que sucede. Oh, es más cómodo aún. Gánate más arriba, le dije yo. Ella coquetamente bajó su calzón. Felipe, ¿te parece que soy irrespetuoso con lo que estoy contando? ¿Qué prefieres? ¿Que te mienta o que te diga la verdad? No, la verdad. La verdad. Le bajé lentamente su calzoncito. Ya, no, porque no, es una falta de respeto. Estoy mojadita, don no, Felipe. No, porque Ana Balón tiene muy buen humor y todo, pero de verdad creo que... Felipe, ¿quieres que te diga la verdad o que mienta? Felipe, estás Felipe, dime, la verdad que mientas, Felipe Navalón. Estás traspasando los límites. Ya voy a decir la verdad. Ya. Me dijo, mira, esto queremos que sea un negocio y que nos dé dinero en algún momento. Si no pudimos pagar la luz es porque no teníamos, no porque fuéramos delincuentes. A mi pololo lo sacaron como un perro y eso nos la van a pagárnosla. No la van a pagar en algún momento. Porque mi pololo no es ningún delincuente. Nosotros, don Felipe, no somos ninguno delincuente. Y ahora lo tengo borracho, lo tengo con depresión. Por eso me lo traje para acá. Pero nosotros no somos ninguno delincuente. Y nosotros, a estos gusanos de los copanos, los vamos a cagarlo. Los vamos a cagar a balazo. Yo le dije, Muchacha, cálmate. Era mejor cuando estábamos en la historia del colchón. Lo que pasa, don Felipe, lo que pasa es que estos güeyes nosotros les vamos a cortarle en la cara porque nos cuesta la luz. Pero Felipe, mi pololo no es ningún delincuente, nosotros no es ningún delincuente. Ahora no tenemos un plato de comida. ¿Sabe dónde estamos haciendo nuestras necesidades? Estamos cagando en un tarro. ¿Le parece digno? ¿Le parece digno, señora Bello? Estamos cagando en un tarro. Ahí estamos haciendo nuestras necesidades. Y estamos con el hijo enfermo. Me acerqué a mirar la cuna y efectivamente había un niño pálido, enfermo. Tu hijo, Felipe. Y ahí es cuando yo dije, tengo que volver a hacer radio. Y vamos a hacer radio, vamos a hacer grande a New Radio. Porque no lo has logrado. Tuviste a los Cebadilla, te traicionaron. Tuviste a estos mocosos de la radio. ¿Cómo se llama? La radio, el amor es más fuerte. ¿Qué quieren ellos? Conseguir mujeres. No están en la misma sintonía de nosotros. Que queremos generar money. Money. ¿Qué queremos generar nosotros? Lucas, weón. Porque con Lucas vale el monito. Y nosotros lo sabemos. Y porque tu hijo no come hace 3 días. Y está pálido. Luego, vamos a comprar leche. Vamos a comprar carne. Vamos a comprar pan. Vamos a sacar esta weá adelante. Y lo primero, vamos a construir un pozo séptico. Vamos a construir un pozo séptico porque no es digno que hagan sus necesidades en una caja. Eso no es digno. Eso me indigna ver que hay gente que lo tiene todo y gente que no tiene nada. Que no tiene nada. Si lo hago con el hijo de Felipe Navalón. ¿Sabes cómo se me dijo? Padre, Felipe Navalón, qué castigo más grande. Qué castigo más grande. Felipe Navalón. Vamos a sacar esta agua adelante, amigo Navalón. ¿Dónde está orinando usted, amigo Navalón? ¿Dónde está orinando? En un tupper, güey. Vamos a salir adelante, amigo. ¿Ha pedido ayuda? ¿No tienes algún mecenas? ¿Alguien que financie? ¿Por qué no le decimos a Marco Enrique? Ya. ¿Por qué? ¿Quién tiene contacto con Marco Enrique? Él ha venido a New Radio. ¿Le gustaba el programa? Ya, súbela. A súbela. Margota. Y Margota. Ese weón es lo peor. Hay gente detestable y ese antiguo jefe tuyo, Navalón, Margota. No era detestable. Ay, se lee retial. Yo no tengo ningún problema con eso. De hecho, estoy apoyando a la fundación igual. Por ahí tengo mi pin. O mi pen. Tranquilo, son bromas. Yo apoyo a la fundación igual. Pero es que a mí no me gusta la persona que no vive su sexualidad y la vive con mentiras. Y por eso es que no me gustaba el señor Margota. Porque te acordáis el otro que había, el control que había. Ya. ¿Cómo era él? Tremendo músico. Y un video del color sepia caminando con otro gallo más. Con otro gallo de los mismos. Eran todos de los mismos. Mejor me quedo calladito. No se puede decir nada, Juan. ¿Con quién? Con Manuel Maira. ¿Qué pasó con Manuel Maira? Con Manuel Mayra éramos súper amigos. ¿Y no te venía a ayudar? Nada. ¿Quién te ha ayudado? Ya hablando súper en serio, este proyecto, si no se financia, se va a acabar. ¿No es así? Sí. ¿Y va a tener todo este equipo para qué? Para escuchar música. Va a ser una fiesta. Va a ser una buena fiesta. Con Pieter. Ya, hablemos concretamente. ¿Cuánto tiempo de vida como empresa le queda a New Radio si no ingresan auspiciadores, si no ingresa dinero, si no ingresa un mecenas? Tu polola está desesperada. Puedes tomar el micrófono, Carlos, tú también. Tu polola está desesperada, ya te conté. ¿Cuánto tiempo de vida le queda a este proyecto? 2 meses. Sí. 2 meses, Felipe. Ya, vamos a llamar a un síndico de quiebra. Eso es lo que se hace acá. De partida, Juan Carlos Zafio. De partida, todos estos equipos van a ser requisados. Amigo Navalón, usted está jugando con la ilusión de este otro pobre joven que está acá. ¿Cómo se llama usted? Carlos. Que también es padre de familia. Discapacitado. Tienes a un discapacitado al del que te estás aprovechando. Cuando nosotros llegamos a esta radio nos dijeron que había un director comercial. ¿Quién es el director comercial? Carlos. Carlos, A mí Felipe me dijo, vienen a New Radio. New Radio es distinta a donde ustedes han estado. Tengo un director comercial que va a ir vendiendo este programa empresa por empresa, marca por marca. Yo te veo acá. Yo lo veo acá. ¿Dónde? ¿Lo vemos en la calle? No. ¿Lo vemos con una carpeta en la mano ahora? No. Yo lo veo tuiteando. Yo lo que, ¿a quién veo aquí? Veo un niño. De partida es un niño. ¿Qué edad tienes tú? 12 años. Esto no me parece bien. Tienes todo. Bueno, o sea, las zapatillas. Tu director comercial. Tu director comercial es un niño de 12 años. ¿A qué estás jugando, Navalón? ¿Por qué tienes un niño de 12 años acá? Mira su jeans Coloqui. Mira su suéter Pingui. Mira su perfume Baby Lee. Mira su slip. Mira su slip. No usa slip. Me dijeron que... Tienes a un niño trabajando. Íbamos a tener un gran equipo trabajando para New Radio. Y ahora que tenemos que un niño. Que iba a haber una productora o editora periodística de la Universidad de los Andes o bien Universidad Católica. ¿Tu amigo David, la ves? No. ¿Yo la veo? No. ¿Tú, Felipe, la ves? No. ¿Sabes lo que veo? Veo un fracasado frente a mí. Un gallo ambicioso que quiso hacer un programa de radio y que ahora no tiene nada. Veo también una mujer desesperada, su polola, que le sigue aguantándonos hasta cuándo. Y veo un niño al que están utilizando. Eso es lo que veo. A tres personas que me dan pena. Me dan pena. Me quiero ir de acá lo antes posible. Me quiero ir de aquí, Pedro. Sácame, por favor. Me está volviendo la depresión. Tenemos. O sea que tuve depresión durante 8 años. ¿Qué gatillo mi depresión? ¿Qué gatillo mi depresión? ¿Te acuerdas? Que una polola tuya terminó porque... Habías tomado mucho y sí. Dejaste una cosa grande. Ya. ¿Y ahora qué estoy haciendo? Estoy volviendo a tomar. Sí. Estoy volviendo a tomar. De hecho, hoy vimos el partido y te curaste en la mañana. ¿Y a qué hora fue el partido? 12 del a día. 12. ¿Qué hora es? Dormiste, 12 de la noche. Dormiste la mona y estás acá. ¿Por qué? Porque estoy triste. Porque te veo a ti, amigo Navalón. ¿Por qué quisiste tener hijos? Si después no ibas a poder alimentarlos. ¿Por qué no abortaste? ¿Por qué no abortaste? Por eso es que estoy a favor de una ley de aborto. Para que no suceda esto. Estamos cagados. No tenemos cómo alimentar a un niño. Por eso es que yo nunca voy a tener hijos. Porque en algún momento puedo cometer errores. Pero porque estoy consciente antes. ¿Por qué no abortaste, Navalón? ¿Por qué no abortaste? Pero... ¿Por qué no la hiciste abortar? Abello, Felipe. Tú no puedes tener... ¡Quería que abortara! Tú no puedes tener hijos. Ella dijo... ¡Tengamos! ¡Weón! ¡No tengo cómo alimentarlo! ¡Estamos en una radio, en una casa! ¡Estamos adentro de una casa! ¡Hay una pobre mujer defecando en un tarro, weón! ¡Hay un niño de 12 años! Que, ¿dónde están tus papás? ¡Cagamos, weón! ¡Cagamos! No toma el micrófono y responde. ¿Dónde están tus papás? Ana Balón es mi papá, pues, weón. No. Tiene dos hijos. ¿Y por qué no abortaron? Yo dije, ¡aborta! ¿Por qué no abortaron, Ana Balón? Trajiste al mundo a dos niños fácil, sufriendo. Con un buen apio se soluciona todo. Un tarro de piña, helada, bien helada. ¿Helado de piña? Un tecito piña en conserva. Un té de ruda. La dejas 2 días en el refrigerador. O frigider, como dices tú, David. Frigidez. En el frigidez. En el frigidez, como dices tú, David. Más un buen té de ruda, caliente. Escoba. Una broma. Se lo das de tomar a la muchacha. Y resultado, echado a correr. ¿Pero en qué estamos ahora? No tenemos, Felipe, como alimentado. ¿Cuántas pololas tuyas abortaron aproximadamente? Todas. Todas. ¿Cuántas pololas tuviste? Tuve 7 pololas. 7 pololas oficiales. 7 pololas oficiales. Y me enorgullezco en decir que todas mis pololas, todas, en algún momento abortaron. ¿Más de una vez? Más de una vez. Y no todas eran mayores de edad. ¿Y sabes que estoy orgulloso de eso? ¿Por qué? Evité cuántos dolores, cuántos sufrimientos he evitado. Son 7 pololas. Son aproximadamente unos 14 abortos. Pero nunca te has arrepentido de ninguna. Nunca has dicho, pucha, esa guagua quizás pudo haber sido el heredero del imperio. Me enorgullezco. El imperio pez. No, me enorgullezco. de PSIRL. Hay una de la que en algún momento he pensado que quizás debimos haberlo tenido, pero luego al ver cómo es este mundo, porque tenía ya 7 meses. ¿Quién? ¿Es conocida? Sí. ¿En serio? Sí, sí. Es conocida y de hecho... ¿Pero conocida ahora o fue conocida? Es, en la actualidad. Tuviste una abuela conocida que abortó un hijo tuyo. Sí. Y está... ¿Sabes cuánto tiempo estuvo en el vientre? 14 meses. ¿14 meses? 14 meses. Yo dije, ¿va a tener un elefante o un hijo? Realmente. Oye, pero ya y ahora que, se casó. Ya, ya. Y es periodista. Y su marido de la actualidad es periodista también. Los dos son periodistas. ¿Y en qué canal trabaja ella? Ella trabaja en la actualidad en lo que es Canal TVN. ¿Lo que es Canal TVN? Sí, lo que es Canal TVN. No tiene herramienta, amigo. Y su marido trabaja en lo que es Canal Mega. Ya, ¿y en qué programa de TVN trabaja? Ella no sé en qué programa estará en la actualidad, no la he visto hace mucho tiempo. ¿Y el marido trabaja en Mega? Sí. ¿Qué hace el marido? Periodista. ¿Pero en qué área? Deporte. Yo no quiero meter el dedo en la herida, pero... No me arrepiento. Estoy feliz de haber abortado. De haber inducido 14 abortos. 14. ¿Mónica Pérez? ¿Perdón? ¿Mónica Pérez era tu polola? Porque el marido Francisco Sagredo trabaja en Mega. Afirmativo, señor. Yo te extrañaré. Y... Nunca he vuelto a hablar con Mónica de este tema. Se estuvo sangrando 3 días. No. Se estuvo saliendo 3 días. En la puerta central. En la puerta central. ¿Hace cuántos años fue esto? Esto fue el verano del 2003. Ah, no fue hace tanto tiempo. No, señor. Pensé que había sido el 98. No, fue el año 2003. El verano del 2003, Mónica Pérez perdió un hijo tuyo. Sí. Estaban en Cachagua. Estaban en Cachagua. Cachagua. Cachagua. No te dan ganas, quizás. Estuvo 3 días desangrando. Nunca te había imaginado. Finalmente perdimos el bebé. Felipe, escúchame. Nunca te había imaginado cómo hubiese sido la vida con ella y con ese niño. Horrible. No me arrepiento en nada. Estuvo 3 días desangrándose. Te encargo el olor purulento que durante 3 días salió de la cabaña donde estábamos quedándonos. ¿En Cachagua? En Cachagua. ¿Cuánto costaba la cabaña? Por noche, sí. 1500 pesos la noche. Una suerte, que entonces. Baño compartido. Teníamos una pequeña. Hay cabaña a 1500 pesos la noche. Teníamos una pequeña cocinilla para preparar lo que es la comida. ¿Lo que es la comida? Tuvo 3 días. Tampoco tiene herramientas. Tuvo 3 días desangrándose. Finalmente perdimos ese. ¿Te acordás de tiempos aquellos? Lo único malo, que nadie salió buena con la pelota como yo. Era bueno con la pelota. Era bueno con la pelota. ¿Suena? Me acuerdo cuando íbamos a la cancha. Cuando íbamos a la cancha, en esa parte. Tres días desangrándote. Pus. Sangre y pus. Te dije que no quería tenerlo. Te lo dije. No me hiciste caso. Ahí te estáis desangrando. Pata abierta. He gastado 2 toallas nova. Tenéis mancha toda la sábana. Nos van a echar de acá. Ponte agua caliente. Te dije que no quería tenerlo. Te lo dije, conchetumadre. Van a escuchar de la otra cabaña. Que... ¡Shh! ¡Shh! ¡Cállate! ¡Shh! ¡Déjame pensar bien qué hacer! 3 días después. Abandoné la ciudad. Nunca más supe de ella. Hoy, Mónica Pérez ¿Tú crees es que reconocida Pérez como una destacada? Tiene Twitter y ya le están diciendo. No me refiero a Mónica Pérez de la televisión, ¿eh? Ah. No estoy hablando de ella. No, no, no, no, no, no. Estoy hablando de Monique Pérez. Ah. Que es una antigua vedette de los años 70 de las Candilejas. Ya, ya. Si fue vedette en los 70. Sí, sí. Quedó embarazada el 2003. Yo creo sí. que si fue vedette, fue vedette tipo 20 años. Así es. Sumando, restando, el 2003 de haber tenido unos 50, 60 años. El padre años. Era Eduardo Thompson, comediante. Eduardo Thompson, comediante. ¿Por qué tenía apellido Pérez? ¿Pérez? No recuerdo su nombre original. Ella ejercía la prostitución. Pero quedó embarazada a los 60, 50, 60 sí, años. Sí. Y producto de esa relación, sí, nació un hijo. Ah, ¿nació uno? Sí. Yo. ¡Volvió Moyagrau! ¡Yo! ¡Los giros yo. De Moyagrau! ¡Yo! ¡Yo! Hijo de esa reconocida vedette chilena. ¿Y de Eduardo Thompson? Sí. Y yo soy su hijo. Y yo no me voy a cansar hasta que el legado de mi padre logre proyectarse. ¿Cuál es el legado de tu padre, Felipe? Andar con un casco con una mosca. Una bolsita de té. Y el otro legado, íbamos siempre a un café con piernas y nos preguntan: ¿cómo están? ¿Cómo están? ¡Malpo! ¡Pinto pared y angulo! ¿De qué? Y eso, yo creo que mi padre no ha recibido el reconocimiento que se merece. Como mi tío tampoco. El Fatiga. El Fatiga era tu tío. Sí. El Fatiga era el que hacía como que era homosexual. Sí. ¿Y era homosexual? No. Nos reíamos de los homosexuales. ¿Y cómo si tú apoyabas a la fundación iguales? Sí, de hecho por eso me enterraron un pin. ¿Y la fundación iguales? Acepté que me pusieran el pin. Que me pusieran en la solapa. ¿Quién puso el pin? ¿Pablo Simonet? No. ¿El joven, cómo se llama? ¿Larraín? ¿Luis Larraín? No, un joven alto. Un joven alto. ¿Conocido? Conocido. ¡Volverás! ¡Bueno! ¡Oye, qué bueno Ricky Martin! ¿Escuchémoslo un ratito? ¿Sabes que hay una niña en Twitter tan bonita? ¿Cómo se llama? Pero no tengo la personalidad para hablarle. Damaris Flores se llama. No tengo la personalidad para hablarle. No tengo la perso. Quiero hacer el amor y no tengo perso. Quiero hacer el amor, amigo David, y no tengo perso. ¿Y el perso. Luca Grignani? ¿Lo tení? La de no Luca perso, Grignani. No sé, no tengo tení? Perso. Ah, no, balón. ¿Y el Luca? ¿Se llama o no? ¿Mi historia entre tus dedos? Amigo Pedro. Me encanta ese nombre. ¿Usted está soltero o está proleando? ¿Te puedo preguntar? Estoy proleando. ¿Con quién? ¿No se puede hablar de eso? ¿Por qué? O sea que el señor Romino está peleando con la hija de un ejecutivo de lo más grande de la televisión de este país. No lo sabían. Investiguen, periodistas. Amigos de Intruso, investiguen. Felipe Anabalón, ¿en qué estará tu polola ahora? Lo que pasa es que quedé súper preocupado. ¿Puedo ir a hablar con ella? Voy a entrar en su pieza. Está descansando. Está descansada. ¿Por qué no la invitamos y que esté acá con nosotros? Déjala dormir. No, despierta. No, toma no. El micrófono. No, ¿qué? Toma el micrófono. Comillas. Como descansa. Oye, es como un angelito durmiendo. Se ve con tanta paz cuando despierte a ver el mundo asqueroso en el que está rodeado por culpa de su pololo ineficiente como empresario radial. No la quiero despertar. Felipe, ¿la puedo acariciar? Su carita. Oh, tiene la piel suave. Le voy a dar un beso en la mejilla. Amigo Navalón, supongo que no te incomoda. Se está tirando puros temazos. Amigo Navalón, mire lo que me pasó con su novia. Ya, no, amigo Navalón. No, no, no. que va a hacerle el amor. No, no, ya feliz. Sácate. No, o sea, guárdalo. Sí, mira. Guárdalo. No, el amor. No, ya, ya. Pero, sí, pero weón. Felipe. Weón, fuera la mina tuya, weón. No, no, no. Puta, pero fuera la mina tuya, pero ¿por qué tenemos la mina tuya? Puta, es la mina tuya. Guárdalo. Puta, ya, guárdalo. Es la mina tuya. No, no, ya, pues entonces no me ir, pues, weón. Y no es la mina tuya, pues, weón. Te cuidáis el foto de la otra weón, weón. Cuida el foto de tu señora, weón. No, en serio, cuida el foto de tu señora, pues, weón. Cuida el foto de tu señora, no te cuidan el foto de la otra weón, pues, weón. Amigo Navalón, ¿puedo hacer el amor a tu foto? Estoy preguntando, ¿queréis que miente? ¿Queréis que sea como ustedes, weón? Que andan con cochina en la mente y se hacen los caballeros, weón. Andan con cochina en la mente. Amigo Navalón, le digo respetuosamente, ¿puedo ir a la habitación? Está durmiendo su señora esposa, durmiendo como un angelito. ¿La puedo despertar? ¿A lo que es pichulazos? Amigo Navalón, estamos viviendo una crisis. Bueno, estamos viviendo una crisis, tenemos que apoyarnos. Estamos viviendo una crisis, tenemos que apoyarnos. New Radio se está... Tenimos. Escuchemos después del podcast. Mejor te escribo mañana. ¿Cómo se dice? ¿Tenimos o tenimos? ¿O chinimos? Tenemos que apoyarnos. Ya, tenemos que apoyarnos. Felipe, ¿hay algún plan para poder salir de esta quiebra? Aparte de tomarte 10 cervezas. ¿Qué es lo que está tomando? Ocurre que no estás conmigo. Oh, Alberto Plaza. Ya, pero no estáis mandando. Ahora que weón, Alberto Plaza, sionista. Me gusta el sionismo. Ocurre que un dolor. Grande la cientología. ¿Por qué no lo hacemos? Ahí está la solución. La cientología que nos ayude. La cientología que nos ayude. De la cientología. Con Alberto Plaza. ¿Qué más de la cientología? Quizás. Oh, tú estés. Amigo David, ¿tan calladito? Pensando. ¿No te gusta esta música? En mí. ¿Qué música te gusta, David? Que no me gusta Alberto Plata, amigo. Lo que necesitamos en este momento es dinero. Son divisas. Money. Cash. Y si Alberto Plata nos puede, Alberto Plaza nos puede dar esa posibilidad, bienvenido sea. Estamos en la quiebra. Síndico de quiebras. Síndico de quiebras. ¿Qué vamos a hacer? Felipe, hablando súper en serio, ¿qué plan tienes? ¿Qué idea hay? ¿Podemos llevar este programa donde ejecutivos de radio y venderlo? ¿O hacer una coproducción? Pero no ¡inventemos algo! Pero no entiendo el negocio de llevar este programa a otra radio. ¿Qué ganamos nosotros? Ya, ¿y cuál es la manera? ¿Auspicios? Auspicios. Ya, ¿de dónde sacamos auspicios? ¿Y si hacemos auspicios chiquititos? Por ejemplo, carnicería. ¿Qué hay que hacer para tener auspicios y ganar plata? Tenemos que salir con Carlos a vender. Nosotros dos. Carlos dice, vayan mañana y me acompañan a... Ya, las marcas que lo auspician a él. Colo... De partida, Carlos se ve muy menor. ¿Por qué no le pintamos bigotes y que hable? Y que hables tú, Pedro, desde atrás. Hola, ¿cómo estás, señor? Porque se ve muy menor, quizás por eso no hay ningún auspicio. O sea que yo creo que eso es. De partida, sacarte el short, sacarte la polera de marinero y los suspensores, y sacarte sobre todo ese gorrito con una hélice. ¿Por qué no le pintamos bigotes? Y tú, Pedro, dices, tú hablas y él mueve la boca. Hola, amigos de Mac, queremos dos computadores para la empresa. Amigos de Coca-Cola, una botella de litro y medio para refrescarnos. Amigos de Madensa, una botella de litro y medio. Ya, yo no tengo contacto, lamentablemente. Tú, Pedro, sí, tú estás conectado. Sí, pero es que yo no puedo llegar a las marcas que con las cuales he trabajado con un niño como Carlos. De verdad. No puedo. Pero si te ponen estamos bigote. Que pintándole bigote no tampoco soluciona el tema psicomotor de los problemas que él tiene, el problema del lenguaje y su falta de personalidad. ¿Qué no tiene personalidad? ¿Y si lo mandamos con David? ¿Podría mandarlo no, conmigo? Ya, pero... ¿Cómo? Yo hablo con los... ¿Pero cómo? ¿Por qué tiene un tono de voz así? Que podría ir mandarlo conmigo. No podría, conmigo. Ya, pero tampoco te cool. ¿Conmigo, no, tampoco, míralo. Este tipo se le apaga la tele y le sacan las cejas, po. ¿Cómo lo vamos a mandar con una marca? ¿Por qué te sacaron las cejas? Si ya abordamos. No, lo que pasa es que yo quiero saber, ¿dónde te quedaste dormido? En un restaurante que se llama el Prosit. ¿No? ¡Súbela! ¡Súbela radio! ¿Quién se acercó y te quitó las cejas? No recuerdo, ¿y por qué hizo eso? No recuerdo, Felipe. ¿Tanto tomaste? Sí. ¿Sabes quién te sacó las cejas? No, no sé. Por primera vez. Yo. Te quiero. Te vi en la mesa. Estabas durmiendo sobre un completo. Sobre la mitad de un completo. Me acerqué a ti. Te limpié la cara de la mayonesa, la palta. Te llevé a mi casa. Tomé las tijeras. Te hice el amor. No le hice el amor. No le hice el amor. No le hice el amor en ese instante. Te corté cada cabello de tu cuerpo. Y cuando parecías un arcángel, cuando parecías el arcángel Miguel, el arcángel Gabriel, te embestí. Te embestí. Te embestiste. La anunciación. Te rajé. Te rajó el ano. Te rajé. Te rajé. Porque te quiero, amigo. Gracias, Felipe, por cuidarme. Y aprovechando esta historia, vamos con un nuevo capítulo de Consejos de un Seductor. Esta vez en el estadio. Oh, Consejos de un Seductor en el estadio. Oye, lo primero que ustedes siempre se han dado cuenta que en el estadio es como una buena, es como la mejor parte para tirar la caña. Cuando ¿para tú tirar vayas, qué? ¿Cómo? Para tirar la caña. No estoy familiarizado con ese lenguaje. Para tirar la caña, ¿puedes? ¿Cómo traducir? Tirar la caña. Para tirar la caña, así dicen los lolos cuando vamos a las discotecas, cuando vamos a algún pub. Voy a ir a tirar la caña. A ver si pesco algo. Dios mío. Pero si se dice así, ¿no? Ya, cuando tú vayas a tirar, una de las mejores partes para tirar la caña del estadio. Tú cuando sales con tus amigos, oye, vamos a tirar la caña a un pub, a una discoteca, claro. Pero esta vez vamos a tirar la caña en el estadio. En el estadio. Ya, tiramos la caña en el estadio. Lo primero que tienes que hacer es para poder ver el entorno, porque si te das cuenta es muy masculino el estadio. No hay muchas mujeres, claro. No hay muchas qué mujeres. Qué ordinario. Regularmente las mujeres. No tienes. Las mujeres vienen en familia. Las mujeres que están en el estadio vienen en familia. Entonces son las primeras que tienen que empezar a cotizar, a ver si es que se da la mano para poder entrar. A las que vienen en familia, o sea, las que tienen hijos, las que van no, a ver a los maridos jugar. Vienen acompañando a la hermana. ¿Te quería agarrar a la esposa de un futbolista? No, no estoy diciendo eso. Ya. Pero sí, regularmente vienen en familia, pero también hay otro grupito de mujeres que van solas al estadio. Existe también ese común, sí. Que van solitas al estadio, son un poquito gorditas, pero van y les gusta el fútbol. Pero ¿por qué generalizando? Son un poquito gorditas. Algunas son. Yo he ido al estadio. ¿Has visto cómo eres tú? ¿Has visto cómo eres tú? Van mujeres muy lindas al estadio. Sí. ¿Y dónde va usted? Yo ¿qué equipo le gusta? Colo Colo. ¿Usted es colocolino? Sí. ¿Y dónde va la Garra Blanca? Ya vimos. Voy a Océano. Océano. Yo voy todos los días sábado, mediodía, al Estadio de la Cisterna a ver a Palestino. Vamos 7 personas. Vamos 7 personas. Más los jugadores. Va poca gente a ver a Palestino, ¿eh? Es que es muy sí. Al Tino. A mí me gusta Palestino. Pero me gusta el Palestino del 86, cuando el casi... El 89. ¿Y el 86? ¡Rubio, Rubio, Rubio! ¡Hugo Rubio! Huguito Rubio. Vendió el Boloña con esa platita. Estadio, papá. Siga David. Entonces, ¿identifica estas chicas que están solas en el estadio? ¿Que son las ¡Barrera, rubias? Barrera! Son como... Chamuca Barrera, yo lo respeto mucho. Como jugador maduró tarde. Se la puso Macarena Pero el hombrón se lo puso. Y con eso... con eso no hay más. No, y hace como 6 meses atrás decían que se estaba agarrando a Josefina Montaner, sí, el hombre. Sí, así que grande. Sí, que Chamuca Barrera. Así es, ¡Barrera, Barrera! ¡Grande, Chamuca! ¡Sí que se haciendo goles! ¿Como 38 o 40 años? Más, diría yo. ¿Barrera? Irá por los 42, 43 años. Sí. Continuamos. Y sigue siendo goleado. Me cargan ahí. Sigue siendo goleado. Encuentro desasiado. Y lo mejor de todo, cuando el negro de Camerún lo empujó. Y casi se cayó en los pies de los fotógrafos. Puta que me cagué la risa. De ese pobre weón. ¿Somos chilenos? ¿Somos chilenos? Somos chilenos. ¿Y vamos a ganar el mundial o no? ¡Vamos a ganar el mundial! ¡Grande Chile! Arena. Grande. ¡Somos la Marea Roja! Y grande el Negro Sulantay, que los conoce de cabros, que los formó de cabros. ¡Grande Negro Sulantay! Ese fue el primero, weón. Siento. Y grande sobre todo Charle Aránguiz y su mamá, que la conocí en la municipalidad de Puente Alto. ¡Son la mejor barra! ¿Los chilenos? Por supuesto que sí. ¡Grande Chile! Tengo el corazón gigante, weón. Enchido, weón, enchido. ¿Qué? ¿Qué dijiste? Doble estándar. ¿Por qué doble estándar, amigo? Doble estándar, ¿por qué doble estándar? Usted dijo dos, tres capítulos. A ver, estamos en un cabro chico. Un cabro chico. No, pero me quiero escuchar la con vestido Coloqui. Te está cuestionando. Felipe. No, todos seguimos en Fox Sport y estamos escuchando ahora la tribuna. Felipe, todos escuchamos. Sí. Dos o tres capítulos anteriores. ¿Qué dijiste? El Mundial para Chile va a durar 8 días. Vamos a perder con Australia, vamos a perder con España y con Holanda. Tu análisis quedó nulo. ¿Y ahora te ponen la camiseta roja? Que somos campeones del mundo, que viva Chile, que vengo al Bornoz, que la vamos a echarle a Arangui, que bla, bla, bla. A ver. En consecuencia, pues, amigo. A ver. Alarma en consecuencia. A mí no me gusta que hable Carlos. Espérate. Yo... A mí tampoco me gusta que si hable. Carlos, si Carlos sigue hablando, yo... Ya. Divertida. Primero que todo, agradezco la pregunta. Porque hay muchos que me han parado en la calle pareciéndome lo mismo. Profesor, me dicen. Profesor, usted dice que Chile va a durar 8 días. ¿Es así? ¿Qué me dice, profesor? Pues bien. Si Chile jugaba como jugó en los partidos de preparación, con una línea de 3, le iba a ir muy mal. Afortunadamente, no, con línea de 4, con un volante. Con un volante que entraba y salía, con un centro. Con un seminueve, con un libero, como lo hacía el Ajax, pues, weón. Weón, si yo sé de fútbol, pues, weón. El Ajax, weón, de Holanda. Con 3, con un cuarto que entraba y bajaba, pues, weón. Y así lo hizo finalmente. Y eso nos dio el triunfo con Australia, nos dio el triunfo con España. Y lo que pasó con los holandeses fue que finalmente ellos hicieron otro partido. Hicieron otro partido, refugiándose los 11 en su propio campo de juego sin no darnos la posibilidad. Pero me gustó mucho cómo lo planteó Sampaoli el partido con España, en que se asaltaba el medio campo. Y creo que eso hizo que ganáramos. No así con Holanda, que nos sorprendieron. Pero ojo, con Brasil nos va a ir muy bien. Chile va a ganarle a Brasil, va a pasar a cuartos de final. Y de ahí, el Mundial está para cualquiera. El Mundial está para cualquiera. ¡Sí, sí! ¡Chi! ¡Le! ¡Chi, chi, chi! ¡Le, le, le! Por los mineros de Chile. Por los mineros, por los mineros. Continuamos con Secreto de un Seductor, David. Oye, ya que, vamos a ganar el ya que divisa ya que divisa esta pareja, estas chicas que están solas en el estadio, tú te acercas ahí lentamente a ella y haces lo que primero hace un hombre cuando ve a una chica que le gusta, la empieza a mirar. Ya, le empezás a ver si es que... Pero no es cohibirle un poquitito si la estás mirando. No, pero la miráis, nosotros decimos... O sea, si yo fuésemos una muchacha... Nosotros decimos... Ya parece un tipo sin cejas. Le pegamos mirándome. Me sentiría intimidado. Le pegáis una psicopatía, pero caballera. ¿Cómo sería una psicopatía? Exprésalo en palabras, no con tu cara, porque estamos en la radio. Ya, una psicopatía caballera es que tú ¿cómo? Te acercás y la empezás a mirar como de reojo, con cara media calentona, pero no tan calentona. Entonces, como que... Tú estás mostrando... ¿Como el amigo Ruminot cuando iba a la fiesta Pokémon? Claro, más o menos. Al Carrera, al Teatro Carrera. ¿Tú sabías, Pedro, que las niñas con 16 años no son adultas? Usted ya tenía 27. Usaba el pelo largo. Sí. Usaba el pelo Pokémon. No, nunca fui Pokémon. ¿Y cuando lo pillaron vendiendo las ferias libres? No era yo. La polera, sí. Era tu polera de Spider-Man, que te la subías para taparte la cara. Las tetas. Cuenta, tuviste 6 meses. ¿Tuviste 6 meses en...? ¿Dónde estuviste? ¿Dónde estuviste? Pedro. Tú en... Hogar de menores, me gusta decir. Un hogar de menores. Tenía 26 años. Me llevaron a un hogar de menores. Estás con puras mentiras. Me las culé a todas. Este weón no tiene perdón. Continuemos. Pero ¿por qué yo te cuento la historia de la niña de 16 años y empiezas a hablarla ahora en tierra de Te cuento una weá mía que además pasó hace 10 años. No, pasó hace 6 años y empecé a contarla acá. Lo que pasa es que no me parece que haya salido una niña de 16 años. Pero 10 años, ¿qué edad tenías tú, Romina? ¿22? No, hace 10 años. Hace 7 años. Ya, pero tú eras y tenías 22. No, pues hace 7 años tenía 26. Y ella tenía 16. No, ¿sí? Me parece. No, a mí tampoco. No, ¿por qué no? Pues no, porque está ahí. Estamos a denunciar. ¿Qué haría tú si ahora llamamos a grabar dinero? Bueno, vivía sola. ¿Trabajaba en la tele? ¿A lo diseñar? Sí. Paloma Lea. ¡Me pillaron! O era Úrsula, ¿no? ¿Cómo se llama? La actriz de Papi Ricky. Ah. La actriz de Papi Ricky. Ah, no. La niña de Papi Ricky. No, pues si ahora tiene 17 años la de Papi Ricky. Está bien, papo. Pero, eres padre de familia. No, no, soy padre, tengo dos hijos. La madre de ella es muy linda. ¿Ah? La del tiempo, muy linda. La del tiempo. Sí, me encanta Carolina Infante. Ella es muy linda, Carolina. Invitémosla. ¿Qué iba a venir acá? Estamos en una casa, ya ni siquiera en una radio. ¿Cómo si no tenemos que hacer? ¿Cuándo nos cambiamos de radio? Ya en un mes. David, ¿a dónde termina tu sección? Ya, entonces, después de pegar con Matías, esperáis el entretiempo. Pero no con esos temas. Con Matías. Le pegáis la joteada, no sé cómo decirlo. Ya, no, ahí lo arreglaste. Y esperas el entretiempo y la sigues al baño. ¿Ya? Es súper fácil porque el baño, ahí en el estadio. La espera. Esperas el entretiempo y la sigues al baño. Es súper fácil porque en el estadio hay pocos baños para mujeres, entonces no te da. Es verdad eso. Yo lo hice con la hija de Peter Dragice. ¿Qué hiciste? Con la hija de Peter Dragice. ¿Con Bárbara Dragice? Sí. ¿Con Bárbara Dragice? Efectivamente. Ese año salimos campeones. Salimos campeones con Colo Colo. ¿Es su hermanito? Ah, qué bien. Ya, eso tienen que hacer. Cuando veis que está en el baño, te aseguráis que no se te pierda. Lo hice también con la hija de Mirko Jocic. Termina el partido, una croata espectacular. ¿Sí? La hija de Mirko Jocic. Te agarraste la hija de Mirko Jocic. Efectivamente. La croata. Ella se llamaba. ¿Cómo se llama? ¿Betlana? No. Svetlana. ¿Y cómo? Svetlana Koyomini. Fanática de Koyomini. Fanática de Koyoma. ¿Y tú de ese modo la seguiste en el entretiempo? Sí. A la hija de Mirko Jocic y te la agarraste. Sí. Igual que a Tchaikovsky. ¿Cómo se llama el que jugaba con el Real Madrid? Que juega en el Real Madrid con Bambam Zamora, en el Sevilla. Prochineski. Robert Prochineski. ¿Te culiaste a Robert? No. Salí con su hermana. Cuando vinieron para el Mundial Juvenil de Chile 87. Sí. ¿Deja como mentiroso, weón? No, sí, es verdad. Todo fiscalía. Mundial de 1987. Partido en Concepción. Seguí los consejos seductores de aquí del Hombrón. Ya, pero ¿qué pasa si no te resulta en el entretiempo? En el tiempo. ¿Pero la sigue al baño y te mete al baño? No, la esperas fuera del baño. Vivís a veces que no se te pierda porque reintentan tantas mujeres. Ya, y si sale y está hediondo y todo eso. No, los baños de mujeres en los estadios no son hediondos. Te lo puedo. Yo sé que no como Mijares. ¿Cuál es Sánchez Rumoroso? No, Estadio Nacional. Como el Chinquihue. Estadio Nacional. ¿Y el fiscal de Talca? Si no te funciona. El fiscal de Talca. O sea, lo principal es que no la pierdas, no la pierdas de vista. Oye, ¿qué pasa con el Estadio Curicó, amigo? ¿Qué pasa con el Estadio Curicó? ¿No lo construyeron bien? ¿Pero por qué le pregunta el Estadio Culpa? ¿Y el Sánchez Rumoroso? Sí, se. Mundialista. No, está todo húmedo. Lo construyeron a la rápida. Preocúpense de esa weá, mejor, pues investiguen. Mijares, sigue. No tenemos dónde jugar, weón. Manuel Mijares, sigue con el baño. Ya, y de ahí la sigue, espera que termine el partido porque se te hace difícil con mucho tumulto de gente. No la pierdas de vista, síguela a la casa. La sigue a la casa, espera que se despida a su amiga. Y la sigue solita a su casa. Para, esto está, lo que va a contar es algo que está dentro no, de la. No, porque la mejor forma de acercarte a una mujer es a solas. Vamos a pedir de inmediato si esta historia termina. Felipe, a solas es la mejor forma porque, y sobre todo en un lugar oscuro, donde tú puedas conversar con ella amablemente. Perfecto. Ya. Y te acercas en ese lugar oscuro y le tratas de decir, oye, dame tu WhatsApp o alguna cosa así. Te acercas con ella con harta persona y dices, me dais tu WhatsApp para que hablemos más rato, si quieres te acompaña a tu casita, te encamino a tu casita. Puta que es ordinario. ¿Cómo te acompaña a tu casita? Pero, pocha, ¿de qué otra has forma? Dicho tantos conceptos ordinarios en 10 minutos, una psicopatía caballera. vamos a tirar la caña, como dicen los jóvenes en la discoteca. Pero tú sabes que quiero decir algo en favor de David. ¿Tú sabes con quién está saliendo David en este momento? ¿Con quién? Yo sé, David. Sí, me gusta con quién. No, no. Yo sé que tú, David, no quieres contar. ¡Improvisa, panqueque! ¡Mollita! Yo lo voy a contar bien. Voy a contar la verdad. En estos momentos, nuestro amigo David Retamal, del que nos hemos burlado ya por 4 años, que no es un seductor, que no es un seductor. ¡Ey, amigos! ¡Es un seductor! En este momento, David, y no me metí a decir esto, que lo voy a contar. David está saliendo con una pintora. Con una tremenda artista visual. Que además es hija de un ex candidato a la presidencia y ex senador, Olivia Alamán. Olivia Alamán, hermana de la otra gran actriz también, ¿cómo se llama? Ignacia Alamán. No, Olivia Alamán está saliendo con ella. Oye, pero felicito, no habías contado. No, yo no sabía pero, eso. Secreto de un seductor. Hoy, la seguiste a dónde. Pero que diga mi relación. ¿De dónde la seguiste? ¿Dónde la seguiste? No, por Twitter nos conocimos y después ya me decía que nos seguía por. Que, no, que, el pro, que escuchaba todo. ¿Qué por Twitter? Qué raro. Sí, podría, mira, podríamos tuitear. Me agregó al nos agregamos así como. Ya, escríbele algo entonces a su Twitter. Sí, se supone que. Escríbele. Olivia Alamán. Tú tienes Twitter, hola. Amor. Olivia Alamán. Ustedes me van a hacer que. Me van a hacer ponle hola, amor. Mal. No, ponle hola, amor. Amor. Hola, amor. Voy a llegar un poquito tarde. Sí, los veíamos en la casa. No, no, hola. No, ponle hola, amor. Amorcito. Ya yo lo voy a poner en Twitter. Pero ahora, pues, ahora. Estamos todos mirando, todos los amigos de Tierra 2. Olivia Alamán, hola amor, voy a llegar un poquito tarde hoy. Ahí se lo mandé. No, pero es que no, si pues están viendo, es que mandé, arroba jueves 21. No, se lo mandé por mensaje interno. No. Pero ¿por qué te avergüenzas de demostrar tu amor públicamente? ¿Podríamos buscar ahí en ese computador grande? Hoy saludos a Jonathan Arancibia, D. Escalona, Emilio Rodríguez, Dani Ulloa, Pablo, Paulo González, Buena Buena, Maximiliano Silva, Carlos Bowen, Luis Alejandro, Cami Silva, Javier Ignacio, Matías Sáez, Luis Slim, ¿qué? Bloquear, tengo Luis no, Slim. Feliz. Bloqueé, si él se fue, ya no está. De esta manera, amigos, nos tenemos que ir ya, mira, son las 0:40. Yo me tengo que ir ya a casita. Pedro, ¿te quedas? Sí, no, no, no. Nos tenemos que ir nosotros. Muchas gracias a todos. ¿Qué me quedas? ¿Te quedas? ¿Qué saludos por la Olivia Alamán? Sí, ya voy a saludar. Ahí está. Aquí le está escribiendo David. Hola, amor, hoy llego tarde. Mándale un beso. Mándale un beso a tu mandale pololo Olivia Alamán. Y ponle, pero usted sé más caballero, si es tu polola. Parecía, sé que si no te conociera pensaría que estás inventando eso, Olivia Alamán. Ya, pero sí. Enséñame, pero enséñame, porque yo ella es un poco fría, como es pintora, está más dedicada al arte, entonces yo quiero ser romántico con ella. Ponle, Olivia, tú eres pintora y has pintado muchísimos cuadros. Ahora te voy a pintar yo. ¿Sabes qué? Yo creo pero que mi estilo. Yo creo que. ¿Sabes cómo se lo podría decir? Con una rima. ¿Tú sabes cuál es el pincel? Yo creo que se lo puede decir con una muy buena rima. Porque nos visita, para cerrar este capítulo, MC Mierda. Yo, MC Mierda en la casa. MC Mierda en la casa, desde MC Panamá. Mierda. MC Mierda en la casa, desde Panamá. Que aprenda la pose latina, que no es cosa de los niños del barrio. Somos todos como amigos. Hoy en Cimielda. Batman, Aquaman, Redman, en Cimielda en la casa. Bienvenido en Cimielda, volvió en Cimielda, David, el retorno en Cimielda, Tierra 2. David, tú eres en Cimielda. Te has quedado callado. Arruinaste tu primer disco. Arruinaste tu último trabajo. En Cimielda. Amigo, siga con la baja. Ahora sí, Panamá Record, Jimmy Fernández. Jimmy Fernández. La base que me gusta a mí, amigo. ¡Cantaste para Piñera! Ya no, en sí mierda. Cuando el juego se hace verdadero, aquí estamos dentro de lo que puedo. Y yo me toco un cuerpo sabiendo lo que yo más siento, porque es rico y es sabroso lo que yo te entrego, y la rima perfecta dentro de lo que me encuentra. Es mierda. Es limitado. No tiene recursos. No tiene recursos. Te traigo no la rima, hermano. Te traigo la rima. Es MC Mielda, Mielda, Mielda, MC Mielda. MC Mielda es una mierda. No tiene, no tiene recursos, no tiene herramientas, no tiene comprensión, no tiene educación. Es MC Mielda. Tiene comprensión, no tiene educación. No para tiene comprensión, no tiene canción, educación. No tiene educación, no, no tiene comprensión para cantar esta canción. Mielda, mielda, mielda, mielda, mielda, mielda, mielda, mielda, mielda, mielda. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡MC Mierda! ¡MC Mierda! ¡MC Mierda! ¡No! MC Mierda viene aquí a contarte todo lo que tengo, todo lo que encuentro, porque con mi poder de la rima yo me encuentro en el mejor maracanazo, siento. Con una temática de fútbol. Con una temática de fútbol yo te entrego a ti el pase directo. ¿Qué pasa con la rima? MC Mielda, que nada está correcto en tu rima. Un saludo a todos los chicos de los Lewa York, que nos han ayudado mucho con estos nuevos temas que estamos tirando, y que veía el hip hop, que veía la calle. Saludos a todos los cabros que están presos, a todos los cabros de Colina 2, a todos los cabros que nos están escuchando. Y que veía toda la música urbana. Y Olivia Alamán. La del choro. Y así termina Tierra 2. MC Mielda, vuelve a la casa y termina este programa con tu rima, MC Mielda, el mejor MC de Olivia Alamán, lávate el choro, lávatelo con cloro, yo te lo imploro. MC Mielda en la casa. Con su amigo el pez. Pez y piedra en la casa. Pez y piedra, MC Mielda. Pez y piedra en la casa. Con su amigo MC Mielda. Jimmy Fernández. Muchas gracias. La media guata. Jimmy Fernández. La media guata. Educación, educación. Somos todos como amigos. En un cerro, en un cerro, en un cerro. Educación, educación. El hermanito, un saludo a todos los hermanitos de la tiradora en Chimienta, están acá en la casa con nosotros. Amigo, me tocó la humilde misión de despedir el programa. Fue muy rico haber estado con ustedes, con los grandes maestros, y muchas gracias. Que tengan buenas noches y aguante Tierra 2. En New Radio juntamos a los mejores. Después de tanto negociar y conversar, llegamos a la conclusión de que no podían estar fuera de New Radio. Tierra 2. Esto fue Tierra 2. David Retamal, Pedro Ruminó, Felipe Abello y Luis Slimy. Solo por New Pop.